nos van a envenenar los pecados. No, porque aquí este es el radio. Qué local, qué loca, pa' rato, vea. Yo soy Javier González, vengo de Bogotá con dos procesos, que los Piratas de Ramírez, que es un proceso de recuperación de tejido social en el centro de la ciudad, principalmente en un barrio habitado principalmente por recicladores, muy cerca del centro del poder de Bogotá, más o menos a 15 o 20 minutos de Presidencia. Existe un barrio donde por más de 40 años no ha llegado ninguna representación del Estado a nivel de servicios públicos, a nivel de propuestas institucionales serias, y desde ahí sale este proceso de empezar a ver cómo podemos, junto con la comunidad, empezar a construir en conjunto, empezar a ver cómo redistribuimos recursos para poder de esta forma generar otro tipo de redes, otro tipo de redes, para ver cómo se puede fortalecer todo lo que está pasando en el barrio y que las personas encuentren otra vía para generar principalmente sus sueños, qué es lo que quieren hacer los chicos y cómo podemos hacer sus sueños realidad. Desde ahí empieza todo este proceso con el símbolo de construir un barco pirata dentro de un barrio pirata. Entonces entramos a hacer un parque para niños, y en medio del proceso de este parque para niños empezamos a construir toda esta metáfora y toda esta ideología de qué es ser pirata y cómo podemos resignificar lo que son los piratas, qué es lo que es estar fuera del sistema, qué es el sistema, cuál es esa oferta legal y cuál es esta oferta que nos venden de ilegal, pero que empezamos a manejar sobre la legalidad, sobre toda esa brecha que no se sabe hacia qué punto pertenece. Entonces, esto empieza a pasar dentro de estos barrios piratas, dentro de un campo como este, que al no llegar el Estado nos da la posibilidad de nosotros de poder construir sin que llegue el Estado a decirnos nada, porque simplemente ahí no es una representación de lo que es Bogotá. Para ellos, para la institucionalidad, ese territorio no representa a Bogotá, no hace parte de Bogotá, y eso nos da la libertad de generar nuestras propias reglas, generar nuestras propias normas, y desde ahí empezar a hacer campos de experimentación sobre la paz, territorios de paz. ¿Qué es lo que nosotros concebimos como un territorio de paz? ¿Qué es lo que nosotros concebimos a nivel de un bienestar de vida? ¿Qué es lo que podemos llamar bienestar de vida? Y desde ahí empezar a experimentar, poniendo todo dentro de los campos de lo público. ¿Qué es lo público? ¿Cuál es la importancia de un parque para niños? ¿Cuál es la importancia de tener un espacio público, un espacio de encuentro, donde a través de actividades la gente pueda llegar, conocerse, reconocerse, actuar y accionar? Que podamos desde ahí generar redes de trabajo para repensarnos todo lo que está pasando. Que eso es un poco lo que pasa con la economía. Uno de los grandes problemas de todo esto siempre va a ser la economía y cómo mantenemos nosotros una economía para mantener los procesos. Pero también toda esta economía está pensada en cubrir lo que está dentro de un sistema. Pero nosotros, desde un campo como lo es la parte alternativa y la parte pirata, podemos empezar a establecer otras normas y otras economías. Por ese lado empieza a ir todo este proyecto de los piratas, para ver cómo podemos empezar a generar una resistencia sobre lo que nos han vendido y sobre los dogmas, para empezar a repensarnos lo que es una calidad de vida y cómo podemos entre todos conseguir una calidad de vida. Si realmente la calidad de vida es estar trabajando en un horario de 8 a 5, o si realmente la calidad de vida es poder compartir con la familia y tener un bienestar desde ahí. Por otro lado, trabajamos con un proceso de comunicación, hijos de acá de toda la escuela caleña, que es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, con la cual comenzamos un proceso con niños, empezando a abrir micrófonos a la comunidad, enamorando a los chicos para hacer radio, y dentro de ese proceso también nos empezamos a enamorar nosotros de todo este medio, y empezamos a hacer radio y a abrir toda esta parte de los medios para empezar a meter toda esta cuestión de medios alternativos dentro de las comunidades. Entonces ahorita pues estamos acá con esos dos proyectos.